La noche está fría, esta noche te hago mía. Te voy a dar lo que tú quieres, voy a cumplir tus fantasías. ¿Qué te parece si yo y tú, tú y yo disfrutamos de un buen sexo sin hablar de amor? Si yo y tú, tú y yo disfrutamos de un buen sexo sin hablar de amor.